Bueno, nos encontramos en la penúltima jornada de la regular season, la número 16. Vamos a hacer un análisis de cómo está la situación ahora mismo en la NFL. Empezamos por la conferencia americana, en la AFC Este. New England Patriots ya son campeones de división y de conferencia con un parcial de 12-2. Disfrutarán, por tanto, del pase a playoff con la semana de bye y el factor campo a su favor en todos los playoffs. Los Jets, tras su victoria en Pittsburgh la semana pasada, certifican virtualmente su pase a playoff vía wildcard con un parcial de 10-4. Miami Dolphins, con 7-7 tras la derrota la semana pasada, y Buffalo Bills, con 4-10, están ya descartados. En la AFC Norte, Pittsburgh Steelers marcha primero con un parcial de 10-4, empatado con Baltimore Ravens. Ambos tienen ya asegurados los playoffs. Uno entrará como líder de división y seguramente con la semana de bye, y el otro se tendrá que conformar con entrar vía wildcard. En caso de empate, los Steelers disfrutarían la semana de bye, ya que tienen mejor diferencial con Ravens. Tanto Cleveland Browns con 5-9 como Cincinnati Bengals con 3-11 están fuera. En la AFC Sur, la cosa está que arde tras la última jornada, donde los Colts se impusieron a los Jaguars y le arrebataron la primera plaza. Ambos están empatados con 8-6, pero los Colts certificarían su pase a playoff por mejor diferencial particular, aunque ninguno puede permitirse fallar si no quiere quedarse sin los playoffs, ya que ninguno optaría a plaza de wildcard salvo hecatombe de Ravens y Jets. Tanto Tennessee Titans con 6-8 y Houston Texans con 5-9 están fuera de la lucha. En la AFC Oeste, Kansas City Chiefs son líderes con 9-5, seguidos por San Diego Chargers con 8-6. Los de Kansas no se pueden permitir ningún fallo, ya que los de San Diego les arrebatarían la plaza de playoff. Y tanto Raiders con 7-7 como Denver Broncos con 3-11 están descartados de la lucha por los playoffs. Si bien los de Oakland no matemáticamente, necesitarían una carambola para poder clasificarse. Por otra parte, en la conferencia nacional, en la NFC Este, los Eagles, tras su asombrosa remontada contra los Giants en la última jornada, prácticamente certifican su pase a playoff como líderes de división, ya que con 10-4 les resta un calendario muy asequible donde es complicado que fallen en ninguno de los dos partidos. Por su parte, New York Giants con 9-5 y tras la derrota de la semana pasada, no pueden fallar si no quieren quedarse sin la plaza de wildcard, ya que los Packers lo siguen de cerca. Y tanto Washington Redskins con 5-9 como Dallas Cowboys con 5-9 están fuera de la lucha. En la NFC Norte, los Chicago Bears tienen asegurada ya su plaza de playoff como líderes de división con 10-4. Y Green Bay Packers con 8-6 son segundos y pelearán precisamente contra los New York Giants este fin de semana por arrebatarles la plaza de wildcard. Tanto Minnesota Vikings con 5-9 como Detroit Lions con 4-10 están sin opciones. En la NFC Sur, Atlanta Falcons con 12-2 ya tienen asegurado su pase a playoff como líderes de conferencia y disfrutarán de la semana de bye. Si bien no lo son matemáticamente, solo una hecatombe podría hacerlos pelear por entrar vía wildcard, plaza que ya tienen asegurada. Este fin de semana se enfrentan a los segundos de su división, New Orleans Saints, actuales campeones de la Super Bowl, que con 10-4 virtualmente entrarán vía wildcard y que solo un milagro podría hacer que entraran como líderes de división. Los Bucks, tras perder contra los Lions el pasado fin de semana, dejaron escapar una gran oportunidad de entrar vía wildcard, pero los de Tampa no están descartados, ya que con 8-6 y una carambola pues no tan descabellada, podrían entrar vía wildcard. Carolina Panthers con 2-12 están sin opciones y serán número uno del draft el año que viene si no se les da por ganar ninguno de los dos partidos que quedan. En la NFC Oeste, o NFC Worst, como se les conoce en Estados Unidos, nos encontramos como líderes de división a los St. Louis Rams con un parcial negativo de 6-8, empatados con los Seattle Seahawks, rivales de los Tampa Bay Buccaneers este fin de semana, también con 6-8. En tercer lugar están los San Francisco 49ers con 5-9 y que pese a estar terceros todavía tienen muchas opciones de entrar en playoff como líderes de división, ya que una derrota de los dos primeros unido a una victoria de los 49ers los haría ascender al número 1, ya que tienen mejor diferencial que Seattle y Rams. Los Arizona Cardinals con un parcial de 4-10 están fuera de la lucha. En esta división se da la circunstancia además de que este año es más que probable que el campeón entre con diferencial negativo, algo que no había pasado hasta ahora en la NFL y que nos muestra el nivel de esta división y lo acertado de su nombre, haciendo un juego de palabras: NFC West, NFC Worst. Una vez analizados, vamos a hacer un pequeño análisis de los partidos. Empezamos por el Carolina Panthers Pittsburgh Steelers. Bueno, partido aparentemente sin problemas para Pittsburgh, que no se puede permitir un fallo contra el peor equipo de la NFL. Se paga 1.07-1.08 la victoria de Steelers, no tiene ningún valor. Siguiente partido, Dallas Cowboys Arizona Cardinals. Partido a priori favorito Dallas, pero jugando en Arizona y pagándonos a 3.5 la victoria de Cardinals, creo que en caso de apostar habría que apostar por los de Arizona. Detroit Lions visita Miami para enfrentarse a los Dolphins. Sin duda el valor está en los Lions, que se pagan a 2.65-2.75, ya que los Dolphins, como buen padre, pues deja en casa todo lo que gana fuera, y con la horrible temporada que está haciendo en su estadio este año, donde solo ha ganado un partido, pues no es muy descabellado que Detroit dé la sorpresa. Minnesota Vikings, Philadelphia Eagles. Bueno, unos Vikings que van a jugar con Tavaris Jackson como quarterback. Considero casi segura ya la victoria de Philadelphia Eagles. Y como se paga 1.08, no hay valor en apostar a los Vikings, aunque sea a cuota 8.50. Washington Redskins, Jacksonville Jaguars. Los Jaguars no se pueden permitir fallar. Los Redskins no pueden tener opciones, porque básicamente porque los Jaguars necesitan ganar para poder optar a entrar a playoff tras hacer una más que aceptable temporada. Aunque en este partido pues podríamos ver algo de valor en el más 7, que se paga 1.95 a favor de Washington. San Francisco 49ers, San Luis Rams. Los Rams parten como favoritos para las bookies. Son líderes de su división y se la están jugando precisamente contra los 49ers, que en caso de ganar se auparían al liderato. Así que a cuota 2.20 no me parece nada descabellado que los de San Francisco puedan dar la sorpresa, aunque a pesar de un principio bastante malo, no lo están haciendo del todo mal estas últimas jornadas. Seattle Seahawks, Tampa Bay Buccaneers. Otro tanto de lo mismo, los Buccaneers todavía tienen opciones, aunque remotas. Y los Seahawks ganando, unido a una victoria de los 49ers, pues podrían certificar prácticamente su pase a playoff. A pesar de hacer una temporada pues más que discreta, incluso lamentable. A una cuota de 3.20, considero que los Seahawks podrían llegar a dar la sorpresa. New England Patriots, Buffalo Bills. Seguramente el partido se jugará bajo nieve. Los Patriots, desde que Tom Brady y Bill Belichick forman pareja, no han perdido ningún partido sobre nieve. Son como el Yeti. Por lo tanto, aunque se paga 1.25, pues no veo valor en apostar a este partido. Aunque si se confirma que nieva, sí puede tener algo de valor el menos 7.5 a 1.90. New Jersey Jets, Chicago Bears, todavía no están fijadas las cuotas. Los Jets se la juegan, aunque no tienen tantos problemas para entrar vía wildcard, pues sí se podrían llevar una sorpresa y no tener certificado su pase hasta la última jornada. No creo que puedan contra los de Chicago, que se están jugando el título de su división. Baltimore Ravens, Cleveland Browns. Aquí favoritos los Ravens, y aunque visiten Cleveland y jueguen de... Bueno, eso. Aunque vayan de visitantes, se la están jugando. A cuota 1.50 es muy buena para hacer combinadas. No se pueden permitir un fallo. Y los Cleveland Browns pues ya no se juegan nada. Tennessee Titans, Kansas City Chiefs. La victoria de los Chiefs se paga sorprendentemente a 1.43. Si bien es cierto que se están jugando los playoffs, los Titans fuera de casa aumentan mucho su nivel, y a 2.90 me parece una cuota con value. Los Colts parten favoritos frente a los Raiders. Si bien los Colts pueden tener un problema con comparar el juego de carrera de Darren McFadden, el running back de los Raiders, y es que los Raiders todavía tienen opciones, y a 2,20 y jugando en casa me parece una buena cuota por si salta la sorpresa. Houston Texans, Denver Broncos, partido intrascendente, ninguno de los dos se juega nada. En Denver tenemos el atractivo de poder ver al quarterback Tim Tebow. Para los que os gusten los quarterbacks corredores, pues es un buen partido para ver. Partido de alternativa, seguramente con alta puntuación. Me inclino más por los Broncos a cuota 2,25. No le veo valor a 1,68 apostar a favor de los Texans. New York Giants, Green Bay Packers. Aquí el valor está en apostar por los Giants, que se paga 2,35, porque es un partido que yo veo más igualado de lo que resaltan las bookies. Pese a jugar fuera de casa, Giants se está jugando precisamente la plaza de wildcard con los Packers. Aunque los Packers se la juegan a vida o muerte y recuperan a Aaron Rodgers, que estuvo en injury reserve la semana pasada por una conmoción cerebral. Personalmente espero que pasen los Packers, porque pues los playoffs sin ellos no son lo mismo. Y porque que los Giants se queden sin playoffs pues es también una ligera alegría personal. San Diego Chargers, Cincinnati Bengals. Partido casi sin historia. Los Chargers están jugando los playoffs. Se pagan a 1,26, no tiene valor. Quizá la cuota de los Bengals a cuota 4 tenga algo de valor, pero tal y como están los Bengals, casi se están matando entre ellos. Toda la semana salen rajando unos de los otros, los jugadores contra los entrenadores, los jugadores entre sí. No tiene historia. Los Chargers deberían ganar y tienen que ganar, no se pueden permitir fallar, por lo tanto quizá el más 7,5 a Bengals, pero es que los Chargers huele a paliza, o sea, incluso casi me inclinaría más, si queremos hacer una apuesta por valor, por poner que los Chargers le meten directamente una paliza y les ganan de 14 o algo así. Y en el último partido, y posiblemente el más emocionante del fin de semana, New Orleans Saints visita Atlanta Falcons. Se están jugando el pase a playoff. Son primero y segundo de su división. Parten como ligeros favoritos los Falcons, aunque realmente el valor de la apuesta está en los Saints, ya que los Saints se juegan su acceso vía wildcard, que garantizarían en caso de ganar, e incluso podrían lograr el de división, aunque lo tienen realmente complicado. A cuota 2,20, pues el valor está en los Saints. Una vez hechos todos estos análisis, vamos a hacer una combinada en William Hill, donde pondremos que ganan los Baltimore Ravens, San Diego Chargers, Pittsburgh Steelers y Jacksonville Jaguars a cuota 2,73 y stay 4. Ninguno de los dos puede permitirse fallar para entrar en playoffs, y con lo que nos estamos jugando, pues no creo que nos defrauden. Vamos a hacer también una combinada en William Hill. Es una apreciación personal. Es que vamos a hacer una cuota 112 y vamos a pronosticar que ganan todos los que están implicados en playoff. Es decir, todos los que tienen opciones y que necesitan ganar para no verse fuera de playoff. Por lo tanto, apostaremos por Pittsburgh Steelers, Jacksonville Jaguars, New England Patriots, Tampa Bay Buccaneers, Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs, Green Bay Packers, Philadelphia Eagles, San Diego Chargers, San Luis Rams, Chicago Bears, Indianapolis Colts y Atlanta Falcons. Es difícil como cuota tantos resultados, pero visto lo que está en juego, no veo tan difícil como representa la cuota que se pueda dar este resultado. Quizá el más difícil pueda ser el de los Colts, pero dudo mucho que la liga permita unos playoffs sin los del cabezón Manning. Por lo tanto, pues en este partido, si tenéis ocasión de verlo, pues no me extrañaría nada que veáis jugadas pues con cierto criterio arbitral algo dudoso. Seguimos una semana más también con la estrategia de las prórrogas, esta vez la vamos a hacer en Unibet, ya que no sabía que tenían este mercado y tienen las cuotas hasta 2 puntos por encima que en Bet365, cosa que de haberlo sabido cuando empezamos, pues ya estaríamos en positivo, mea culpa. Y bueno, pues con hacer 3 prórrogas en estas 2 jornadas ya saldríamos en positivo, así que esperemos que no nos defrauden, dada la igualdad que está demostrando la NFL en estas últimas jornadas. Por último, vamos a hacer una apuesta especial a un jugador, y es que la casa Ladbrokes creo que la vuelva a cagar con las cuotas, y es que a la hora de fijar el corte de yardas del running back de los Carolina Panthers, Jonathan Stewart, marcan el corte en 65,5 yardas. Jonathan Stewart promedia 55,6 yardas por partido, y el valor de la apuesta es que se enfrentan a los Pittsburgh Steelers, el mejor equipo en defensa contra la carrera de la NFL. Y que promedian una yarda de. O sea, y que promedian 63,4 yardas de carrera permitidas por partido. Así que vamos a apostar, evidentemente, a menos de 65,5 yardas, a cuota 1,83. Y como tiene un gran valor estadístico, pues iremos con un stake 5. Esto es todo por esta jornada. Y esperamos a la siguiente jornada y última de la liga regular de la NFL. Are you ready for some football? Hasta luego, guiño.